Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. En el día de ayer estábamos hablando con el presidente del HSD, el primer precandidato a concejal por parte de la lista que encabeza Mariano West del Frente para la Victoria, el oficialismo, el actual intendente. Y él nos comentaba y hablábamos en relación, y le preguntábamos en relación a la interna que se está dando en este momento en el Frente para la Victoria, particularmente de Walter Festa, que es quien lidera la lista opositora al oficialismo en el interior del Frente para la Victoria. Walter Festa, con llegada a la mesa chica de la Cámpora, con llegada a la presidenta y al armado que está llevando adelante la Cámpora en el conurbano bonaerense, fue duramente criticado por Barreiro, que daba cuenta de su posicionamiento en relación a él, que era en definitiva laburaba con el odio, que hacía campaña política con el odio, estas eran las palabras de Barreiro, y que tenía una concepción de traidor, y que la Cámpora, eran chicos que estaban intentando, obviamente, hacer negocios, y decía: Walter es un chico nuevo que camina a los barrios, pero hace 20 años que hace política cuando ingresó a la municipalidad de la mano de Julio Acef, ¿no? Por eso estas definiciones en relación a Walter Festa, que por un lado no negaba Barreiro la pertenencia y el aval que está recibiendo Walter Festa por parte de la Cámpora, extendiendo incluso las críticas a la Cámpora, los muchachos de la Cámpora sumaron estructura, poder, manejan algunos ministerios y programas, por lo tanto pueden bajar esas herramientas porque son propias de una orga. Está hablando de la metodología de Walter Festa en territorio con el aval de la Cámpora, que son muchachos con estructura y poder, decía José Barreiro, presidente del HSD. Y de este modo emparentaba también no solo a Walter Festa con la Cámpora, sino además con Mañeto, justamente con el CEO de Clarín, del grupo Clarín, por trabajar desde el odio, ¿no? Y eso lo estaría emparentando a una metodología propia de Mañeto. Llegó a decir que era empleado de Mañeto. Y en este sentido queríamos dar cuenta también de cómo se está dando esta lucha interna dentro de el Frente para la Victoria. Pero antes quería leerles uno de los mensajes que llegó en el día de ayer en relación a José Barreiro y a las declaraciones que estaba haciendo, que quedó en el tintero y que no queremos dejar de lado y olvidar, porque como decíamos previamente, pueden mandar mensajes y en ese sentido nos parece algo importante para la conformación del programa, leer los mensajes. Y el último mensaje que había llegado y que no llegamos a leer en relación a la entrevista que le hiciéramos a José Barreiro, presidente del HSD, decía: tenemos compañeros anotados en Iduar del 2005, sin respuesta, y el desalojo de Aurora fue violento, y los planes de vivienda son clientelares. Este era un mensaje que mandaba Willy en relación a las palabras de José Barreiro cuando, promocionaba las políticas habitacionales del oficialismo justamente que estarían dando respuesta al déficit habitacional. Esa era la pregunta. Y dentro de esto, dentro de esta entrevista, también se habló de lo que le estaba contando previamente, que es la interna dentro del Frente para la Victoria. La lucha entre unos y otros, quiero decir, entre estas dos listas y estas dos referencias que se están dando en el partido de Moreno y dentro del Frente para la Victoria, también se extiende al territorio con sus particularidades. Y vamos a escuchar en qué particularidades se está dando esta interna dentro del Frente para la Victoria. Escuchamos a Marcelo García, que es precandidato a concejal de la lista del Frente para la Victoria que conduce Walter Festa. Lo escuchamos a Marcelo García. El día de ayer, domingo a la madrugada, en el barrio Sanguinetti, en la calle Morón y Arribeños, sufrimos el ataque a parte de la cartelería de Walter Festa intendente. Es en una casa compañera del Partido de la Concertación Forja, que es el espacio que representamos nosotros. Y sí, es efectivamente sufrir por parte de los compañeros, primero la violación de la propiedad privada, porque es un... ¿Dónde estaba el cartel? Estaba dentro de la casa de uno de los compañeros. ¿Adentro de la casa? Adentro de la casa de unos compañeros, en su terreno. Como muestra, te voy a mandar una imagen para que la veas. Después, por otro lado, decir, ¿a quién le atribuimos el ataque? Sinceramente, hay vecinos que vieron quiénes fueron. Nos van a decir en el transcurso de las horas y haremos la denuncia correspondiente. Digo, no vamos a decir algo que no sabemos hasta que no tengamos bien en claro y podamos llegar a presentar una prueba de quiénes son. Sí entendemos que es la antipolítica, que es la preocupación de la política desactualizada y que pasa por usos y costumbres de lo que nosotros entendemos que no es construcción política pura, sino son mecanismos o metodologías cuasi mafiosas. ¿En qué horario pasó esto? La madrugada del domingo sería. Uh-huh. Madrugada del domingo, después de las 5 de la mañana. ¿Ustedes consideran que esto, que por supuesto es la antipolítica, como se dice, forma parte una interna de estas características con lo que se pone en juego? Mirá, lo que se pone en juego es una gestión municipal. Lo que está de por medio es la democracia y lo que nosotros sentimos y vivimos todos los días es la posibilidad de participar. Ojalá que esto haya sido una sola vez y no continúe, porque sinceramente empieza a lastimar ya no a un espacio político como es Forja o no es a un candidato intendente como es Walter Festa, sino que es al conjunto de la sociedad. Digo, hay la implementación o la recuperación de la política en estos años hace que nosotros podamos avanzar en modelos de construcción política y esto hace los ataques, las agresiones, cualquier metodología que tiene que ver con dañar al otro hace que retrocedamos políticamente. Ahí hablaba Marcelo García, que es militante de Forja, de lo que ha estado sucediendo. Él hablaba del día de ayer, esta nota fue realizada el día martes, se refería al día lunes. Y lo que comentaba Marcelo García tiene que ver con una metodología de ataque a los los carteles, a la promoción gráfica, que está realizada, bueno, en un marco de madera, se lo forra con un plástico que tiene la impresión gráfica. Quiero decir, como para que los oyentes tengan en vista de qué es lo que estamos hablando, con solo prender algo de fuego debajo, el plástico toma temperatura y se quema. Básicamente, quiero decir, tiene cierta simpleza el destruir este tipo de carteles, y en varios carteles de varios lugares del distrito de Moreno se ha visto, no solo en contra de Walter Festa, sino de otros candidatos del Frente para la Victoria y fuera del Frente para la Victoria también. En este caso, bueno, fue un cartel dentro de una propiedad privada que es de una, bueno, como decía Marcelo García, una casa compañera de un militante de Forja. También es curioso ver cómo el Frente para la Victoria toma y retoma nombres que tienen que ver con la historia política argentina, en este caso Forja, ¿no? Se ha recuperado, no sé, la JP. Y, por ejemplo, la insignia que tenía que ver con la JP, se recuperó de algún modo un ícono que es el Eternauta para la significación heroica de Néstor Kirchner. Bueno, toda una serie de íconos e iconografía del pasado que sirve para relegitimar y crear una corriente de marketing, ¿no? Una campaña marketinera que posibilita instalar de una manera cuasi simpática algunas ideas fuerzas del movimiento kirchnerista. Y en este caso hay una recuperación de las siglas y de Forja. Recordemos que Forja fue una agrupación de extracción radical, fundamentalmente irigoyenista, que cuando Alvear llega a la presidencia y luego durante lo que se llamó la década infame de la década del 30, Alvear, si bien la UCR estaba proscripta, pero Alvear estaba haciendo tejes y manejes como para poder llegar a la presidencia en su momento. Recordemos que la UCR en su momento estaba dividida entre irigoyenistas y alvearistas. Con un matiz más popular el irigoyenismo y más cercano a los conservadores el alvearismo. Y bueno, como había un cierto sector del radicalismo que se enfrentaba a Alvear, se fue agrupando en organizaciones que, bueno, que estaban en contra de la hegemonía de Alvear dentro de las fuerzas radicales. Y así fue como nació Forja, que fue liderado por personas que pertenecían al Partido Radical. Entre ellas estaba Homero Manzi y Arturo Jaureche, que luego, bueno, tuvieron una participación importantísima dentro de lo que fue el movimiento peronista de la década siguiente. Bueno, de ahí es de donde a todos nos suena Forja, que no quiere decir otra cosa que Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja. Bueno, en definitiva, hay radicales dentro de la lista de Mariano West, los alfonsinistas, dentro de la lista de Mariano West, con Arrizabalaga, concejal mandato cumplido, que está dentro de la lista del Frente para la Victoria, y también hay radicales dentro de la lista de Walter Festa en lo que se llama y lo que se denominó en el momento de conformación Partido de Concertación Forja. Seguimos escuchando a Marcelo García en relación a la destrucción de carteles que han sido parte de denuncias de otros candidatos, como estaba comentándoles previamente. Escuchamos lo que dice Marcelo García. La destrucción de carteles, en este caso ustedes lo están denunciando, pero otros candidatos o precandidatos lo han denunciado en los últimos meses. Es decir, es como una práctica que se ven instalada. Es una práctica nefasta en realidad. A ver, nosotros de nuestro espacio político no nos dedicamos a destruir carteles, y los compañeros que componen la lista de Walter Festa este año a candidato, a precandidato, a concejales tampoco se dedican a esto. A ver, sino que vengan y que nos digan que nosotros tenemos una denuncia por la destrucción de algún cartel o la destrucción de algo. Nosotros las reglas de la política las respetamos. Donde se pinta una pared, se pinta una pared. Donde se pega cartelito. Y el que pone un cartel, y bueno, no nos dimos cuenta de ponerlo ante nosotros. Esta es la realidad. Lo que hacemos es caminar todos los días, militarla, comprometido con el cambio y tratando de que todos los días Moreno esté mejor. No vamos a entrar en ese juego. Si lo que buscan es provocarnos, nosotros a las provocaciones le vamos a responder con política. A las agresiones le vamos a responder con compromiso y no vamos a dejar de hacerlo por la barbarie, por la barbarie misma. La última, Marcelo, cuando tengan la información, ustedes llevan la denuncia a la comisaría, a la fiscalía, ¿qué piensan hacer? ¿Eso ya lo han decidido? Sí, la denuncia va a ser en la comisaría correspondiente, que es la comisaría de Paso del Rey Centro. Después, por otro lado, lo vamos a hacer público porque tiene que saber la sociedad quiénes son los que utilizan estas formas de destrucción o esta forma de, como te dije al principio, de generar la antipolítica y de no generar todos los días algo que pueda ser positivo para la sociedad. Ahí, bueno, comentaba Marcelo García las iniciativas legales de denuncia justamente para que esto se detenga, ¿no? En algún sentido, la intención es justamente esa, que las reglas del juego de la política electoral sean cumplidas. Recordemos que, hablando de otros casos que ha habido, que obviamente ha habido muchos más que no han llegado a estas instancias, ¿no? De denuncias y de puesta en la arena pública, ¿no? De denuncia pública y también en cuestiones legales. Ha habido otros casos, pero uno de esos casos que también llegó a la luz pública fue el 3 de enero de este año, de 2015, cuando, bueno, una de las grandes lonas que tenía una imagen de Aníbal Acef junto a Sergio Massa también fue destruida, fue sacada, digamos, de su lugar dentro de una propiedad privada. Y esto, bueno, genera una gravedad más importante, digo, porque la mayoría de los carteles que son destruidos están en la vía pública. Ahora, hay posibilidad de llevar adelante, y que además reviste una gravedad más importante, cuando estos carteles están ubicados en predios de propiedad privada. Y esto posibilita un accionar jurídico más importante en relación a las consecuencias de lo que puede suceder. Bueno, en enero había sucedido algo similar y que también tuvo como consecuencia una denuncia penal que fuera radicada en la fiscalía de la doctora Luisa Pontecorvo. Las prácticas de destrucción de carteles sigue su curso, así como había comenzado ya hace unos meses, recién iniciada la campaña, continúa en este caso dentro del Frente para la Victoria, destrucción de un cartel en la casa de un militante de Partido de la Concertación Forja de la lista de Walter Festa dentro del Frente para la Victoria. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Una nota aparecida en el día de ayer, 22 de julio de 2015, en la agencia de noticias Sanred, apuñalan a trabajador y usurpan una fábrica recuperada en Don Torcuato. Ayer a la madrugada, alrededor de las 6 horas, una patota relacionada con la UOM de Tigre ingresó a la cooperativa de trabajo Cerraduras de Precisión Limitada, ex fábrica Rench, de Don Torcuato, y luego agredieron salvajemente a un trabajador que intentó persuadirlos cuando realizaban esta usurpación en el estacionamiento de la planta. Minutos después, el trabajador herido fue socorrido por sus compañeros y trasladado de urgencia a un centro de salud, donde se recupera satisfactoriamente y está fuera de peligro, en tanto que se realizaron las denuncias correspondientes ante la fiscalía. Y mañana los cooperativistas serán recibidos por el juez de turno, ya que hay feria judicial de invierno. Debido a estas medidas, los intrusos se retiraron del lugar y se dispuso una guardia en la fábrica por 72 horas a la espera de una rápida resolución por parte del Poder Judicial. Pedro Segale, presidente de la cooperativa, expresó que esta es gente que compró la licitación, pero como no tienen la acreditación judicial, intentaron ingresar por la fuerza y tomaron posesión de lo que es el estacionamiento y el depósito, porque adentro de la fábrica, por las alarmas, no pudieron ingresar y al compañero lo golpearon y lo apuñalaron por la espalda, para luego contextualizar alegando que esta irrupción fue realizada porque es inminente la expropiación. Ya tenemos media sanción de la ley y como es inminente la sanción de senadores, hicieron esta irrupción por parte de la empresa y la UOM porque ellos licitaron acciones. Nosotros venimos trabajando muy tranquilos. Además, el viernes pasado el juez Martín Penaca nos había dado la razón, pero bueno, sucedió esto y ahora estamos muy preocupados. Acá está metido también un ex gerente general de la empresa anterior, una persona muy agresiva. Ante el conflicto rápidamente se acercaron al lugar distintas organizaciones sociales de fábricas recuperadas y cooperativistas como la CETEP Tigre, quienes se pusieron a disposición de los trabajadores en este difícil momento. La planta está ubicada en Don Torcuato y llevaba más de 30 años en la producción de cerraduras bancarias y de precisión. Actualmente es la única en su tipo en Sudamérica y la quinta en el mundo, detrás de otras cuatro ubicadas en los Estados Unidos. Una fábrica recuperada de las que van quedando y que bueno ha tenido un intento de usurpación, sobre todo de las que van quedando dentro de los ataques que van teniendo por parte de la patronal y también las que van teniendo por parte de aquellas fuerzas que intentan desvirtuar lo que es el movimiento de fábricas recuperadas, que bueno, en virtud también de las nefastas gestiones por parte de personas allegadas al kirchnerismo, pero que también en su momento fueron allegadas al macrismo, estuvieron dando cuenta de una política de no de cooperación, sino de afianzar los negocios propios y de las empresas que pueden llegar a hacer negocios con estas otrora empresas recuperadas. Un atentado, un intento por parte de la patronal y de el sindicato de la UOM y de el sindicato que nuclea a los trabajadores de esta especialidad en Tigre, Cooperativa de Trabajo, Cerraduras de Precisión Limitada. Recorte informativo ofrece. A ver, si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Otra información también de la agencia de noticias SANRED dice que en Neuquén la policía destruyó todo. Así sintetizó Lucía, una vecina de la toma Hijos del Chacay. Lo que están viviendo desde horas de esta madrugada, esto fue el 22 de julio, el día de ayer, cuando la policía provincial junto a la UESPO llegaron al predio de Plotier a desalojar por la fuerza y desarmar las viviendas. Una información compartida por El Zumbido. En diálogo con el informativo de Radio Universidad Calf, una vecina de la toma de Hijos del Chacay dijo que mientras al mediodía los uniformados permanecen en el lugar, los y las afectadas marcharán hasta la municipalidad de Plotier para llevar el reclamo por lo sucedido. La policía está ahí, sigue en el lugar, relató Lucía. Estamos esperando que nos dejen sacar lo poco que nos quedó, ya que destruyeron todo con sus propias manos. No necesitaron ni topadoras, nos prendieron fuego las casillas. Hubo una represión tremenda, con hasta niños heridos, como la vecina, quien narró que llegaron 4:30 de la mañana arremetieron contra las casillas del fondo y empezar a sacar a la gente a las patadas, sin haber ni siquiera notificado del desalojo. Cuando llegaron los medios, recién se dignaron a entregar una notificación. Sobre esto, el subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereira, dijo que el desalojo se realiza conforme lo que operativamente la policía considera necesario. Fuerza que siempre considera necesario disparar y golpear. También apuntó a la criminalización. No olvidemos que era una toma ilegal, aunque no se refirió a que lo ilegal es que haya familias sin vivienda. Esta información tiene que ver con un accionar de la policía de Neuquén. Hay fotos muy, muy claras de lo que estuvo sucediendo, los propios policías quemando y destruyendo las casillas. Hay un policía que está haciendo fuerza sobre un techo precario, tratando de tirarlo abajo, mientras otro policía con un ladrillo levantado con las dos manos sobre la cabeza, aparentemente para tirarlo contra uno de los postes que sostiene la casilla precaria, da cuenta del accionar de los efectivos de la policía de Neuquén al destruir. Luego otra foto en la cual aparece un efectivo de infantería que está protegido con casco y bueno, con la protección en los brazos de los efectivos de infantería. Bueno, también tiene una maza en las manos, una maza o un hacha, golpeando una casilla total y absolutamente precaria, con madera liviana, unas placas de madera liviana, y bueno, están destruyendo. Luego una imagen con las casillas incendiándose. Esto es un accionar que una y otra vez también se repite aquí en el distrito de Moreno, cuando se trata de desalojar a un predio que ha sido ocupado debido a el déficit habitacional. Y desde ya, con la cooperación y el entrenamiento que recibe la policía bonaerense y las indicaciones por parte de la intendencia y el aval de la intendencia, porque en muchas de esas situaciones está coordinado con la presencia de camiones para llevar a los desalojados a algún lugar rápidamente, a la vez que se hacen presente gente del IDUAR y de Acción Social para hacer listados, ¿no? Tomar listados y bueno, poner algún tipo de respuesta institucional a algo que en definitiva no tiene respuesta institucional. Por eso es que se llevan adelante las tomas, ¿no? Y esto da cuenta de una coordinación entre la fuerza policial, judicial y el poder político local. Esto era un poco lo que muchos dos oyentes en el día de ayer mandaban mensajes denunciando en base a las palabras de José Barreiro, el presidente del HCD. Y esto que también sucede aquí en el distrito, en el día de ayer sucedió en el distrito, en la provincia de Neuquén, y la policía hirió a niños y desalojó a un predio producto del déficit habitacional, producto de la violación de los derechos humanos de la población. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Espacio publicitario. Por la Argentina que nos merecemos. Víctor de Genaro, candidato a presidente. Gustavo Zarza, intendente. Alicia Meinar, primer concejal. María González, segundo concejal. Gerardo Duré, tercer concejal. En Moreno, vota al Frente Popular. Frente Popular para la liberación. Tengo una canción.

Hace unos días estábamos comentándoles que la maternidad de Moreno, Estela de Carlotto, estaba solicitando profesionales, médicos, pediatras y generalistas, así como especialistas tocoginecólogos. Y bueno, para hablar de esto y de la situación en general, digo, porque también estábamos hablando de el estado del sistema sanitario en el distrito de Moreno y en la región en general, en el cual está incluido la maternidad de Moreno, Estela de Carlotto, está en comunicación telefónica la doctora Cecilia, discúlpame, la doctora Cecilia, tu apellido, por favor. Cecilia Cervo. Cecilia Cervo, la directora asociada, le pido mil disculpas. Gracias por darnos la entrevista aquí en Recorte Informativo. Bernardo Tosi la saluda, doctora Cecilia Cervo. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Y buenos días a todos. Gracias por el espacio. La maternidad sigue creciendo y consolidando el sistema de salud que junto a los 40 centros de salud de la Secretaría de Salud del municipio venimos tratando de propiciar desde hace bastantes años. Como ustedes saben, el 27 de mayo del 2014 fue el primer parto en la maternidad y desde ahí venimos intentando incrementar cada vez más la cantidad y calidad de los servicios que brindamos a toda la población de Moreno, para lo cual necesitamos incorporar a nuestros equipos de trabajo, como vos muy bien dijiste, Bernardo, en este momento toco ginecólogos, médicos pediatras o médicos generalistas que tengan ganas de integrar este nuevo espacio de nivel 2. ¿Qué vendría a ser el nivel 2? Un hospital de nivel 2 es un hospital que hace prestaciones de características de bajo riesgo específicamente, ya que trabajamos en permanente red con el Hospital de Moreno, el Mariano y Luciano de la Vega, que es quienes nos reciben las pacientes de mayor complejidad, uh-huh. Y con el Hospital Posadas, que cuando tienen alguna complejidad mayor, también trabaja permanentemente con nosotros. Uh-huh. Los requerimientos a estos profesionales es distinto en uno y otro caso. ¿Qué es lo que se está pidiendo la prestación de estos profesionales? En el caso puntual de médicos tocoginecólogos es para integrar el servicio de tocoginecología de la maternidad y que por supuesto sus roles y funciones dentro de la institución están vinculadas con la atención de guardias de emergencia obstétrica y la realización de consultorios externos. Y en el caso de los médicos pediatras y médicos generalistas, está vinculada a la recepción del recién nacido, la realización del rooming, que es el control cotidiano de los bebés recién nacidos, digamos, y el consultorio externo del niño sano que nace en la maternidad. Uh-huh. Y la forma de comunicarse con nosotros puede ser a través del fanpage de la maternidad o bien al número de teléfono preguntando por el doctor Daniel Fernández en el caso de los tocoginecólogos y en el caso de los pediatras o médicos generalistas la doctora Viviana D'Agostino. Acá tenemos la información efectivamente en relación a el contacto para aquellos interesados en presentarse los profesionales. ¿Hay en este momento un déficit? Bueno, lo hemos estado comentando extensamente, pero particularmente déficit de médicos pediatras. ¿Se dificulta el conseguir médicos pediatras, generalistas? El sistema de salud en general, en la provincia, en el país y también en Latinoamérica, en este momento estamos con una visita de un compañero chileno que nos contaba que ellos también están atravesando el mismo inconveniente, es un déficit de recursos humanos en salud en general, digamos, ¿no? Esto suscita en el ámbito público y por supuesto también en el ámbito privado. Las dinámicas de cómo nosotros cuidamos los profesionales o confeccionamos equipos de trabajo interdisciplinarios adentro de cada una de las instituciones son las que en el municipio estamos tratando siempre de tener una actitud vanguardista y progresista, de mejorar en forma sistemática a través de distintas dinámicas, como podrían llegar a ser la planificación estratégica, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que es complicado poder completar los planteles en todos los profesionales de salud. Uh-huh. En este momento, los sueldos, digamos, la capacidad, digamos, del Estado, ¿en qué nivel está en relación a lo privado? Es una pregunta. El mercado privado tiene una multiplicidad de actores, digamos, ¿no es cierto? No es lo mismo un hospital como el Hospital Austral que una clínica local también, ¿no es cierto? Uh-huh. Existen diferencias de salario, por supuesto, sin embargo, durante el año pasado la Secretaría de Salud y el municipio de Moreno realizó una apuesta de mejora de la contratación profesional que le propició poder captar mucho más médicos de lo que veníamos teniendo hasta hace un tiempo atrás. Uh-huh. ¿Cuánto cobra un profesional de cargos de 36 horas semanales, por ejemplo? Si realiza guardias, entre 8.000 y 13.000 pesos. Uh-huh. ¿Y si no realiza guardias? 8.000 pesos. Uh-huh. Ese sería lo que estaría cobrando un profesional dentro de la maternidad Estela de Carlotto. Sí. Uh-huh. De 36 horas. Lo que a veces se hace es disminuir algunas cargas horarias en base al trabajo que se efectivice según las horas que se trabaje. No es lo mismo trabajar en una guardia de emergencia que hacer un consultorio, ¿no es cierto? Uh-huh. La atención en este momento, bueno, como bien usted decía, doctora Servo, es de baja complejidad. Y que deriva al Hospital María Luciana de la Vega y el Posadas cuando tienen una cierta complejidad. En este momento, ¿tienen ustedes estadísticas en relación a los porcentajes de aquellos que se atienden, aquellas madres que se atienden allí mismo y que dan a luz allí mismo en la maternidad y los derivados? ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto. Nosotros llevamos más o menos en este momento 900 nacimientos, estamos muy cerquitas de poder cumplir los 1.000 nacimientos desde el momento de apertura de la maternidad y se derivaron aproximadamente 200 pacientes a distintas complejidades. En general estuvieron vinculadas a los criterios que teníamos al inicio de la maternidad, que fueron cambiando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Cuando recién comenzó su funcionamiento, derivábamos más porque la mujer adolescente no podía ser atendida en la maternidad. Sin embargo, esto fue revertido y ya se puede atender. El porcentaje de derivaciones que tenemos es menor al 10%. Se ha revertido. Absolutamente. En este momento se está atendiendo a mujeres adolescentes, a niñas, digamos, que están embarazadas, menores de 18 años, que antes no se... Exactamente. Y las derivaciones en ese sentido han disminuido. 1.000 nacimientos, o cerca de 1.000 nacimientos, casi 1.000 nacimientos desde la inauguración. ¿Esto cuántos nacimientos serían por año o por mes? A ver, nuestro año comienza de 27 de mayo al 27 de mayo, por decirle desde el momento en que empezamos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros nos disponemos a hacer para el año 2016 1.500 partos, ese es nuestro objetivo. La realidad es que eso va a depender un poco también de la dinámica, ¿no? De la dinámica local. Las mujeres no vienen a la maternidad en forma directa, van a los centros de salud, como siempre contamos, hasta la semana 36, y en la semana 36 el centro de salud la refiere a la maternidad a un consultorio que nosotros llamamos consultorio de tamizaje. Ese consultorio de tamizaje funciona como un colador que nos permite decirle a la mamá, ¿es seguro que puedas tener tu hijo en la maternidad o es necesario que seas derivada a un hospital de alto riesgo? Explicándole los motivos de esa derivación, por supuesto. Teniendo en cuenta que, digamos, las mujeres que están con un embarazo de alto riesgo o de riesgo van a hospitales que, por lo que hemos estado cubriendo y charlando incluso con los propios directores de los hospitales, están en estado crítico. ¿Cómo evalúan ustedes el resultado, ¿no? que se les da, o la solución, digamos, que se le da ante una complejidad en el parto a estas mujeres cuando se las deriva a un hospital? Digo, teniendo en cuenta, ¿no?, la maternidad que está funcionando de manera, podríamos decir, correcta, a hospitales que están en muchos casos excedidos en su capacidad de ofrecer respuesta. ¿Esto ustedes cómo lo evalúan? La construcción de la maternidad desde el inicio siempre estuvo con nuestros el resto de los efectores de la zona en red. Desde el inicio ellos supieron que iban a recibir el alto riesgo e incluso construyeron con nosotros cuáles son esos motivos de derivación. Ese ejercicio de regionalización nos garantiza en este momento poder hacer cada hospital lo que le corresponde según el nivel que tiene. No hemos tenido inconvenientes para solucionar entre esta red asistencial que conformamos la derivación de pacientes, digamos. No han tenido ustedes, en las estadísticas que ustedes tienen, ¿se extienden a cómo las de todas maneras, mujeres que son derivadas? Es interesante saber que cuando hay mamás o bebés de bajo riesgo que nacen en hospitales de alto riesgo, como puede ser el Mariano Luciano de la Vega o como puede ser el Hospital Posadas, nosotros los traemos a la maternidad para que puedan terminar su periodo de engorde y crecimiento en un hospital de bajo riesgo también. Es decir, nosotros derivamos la alta complejidad y lo más importante que creemos que estamos intentando propiciar es una red de bajo riesgo que nos permite a nosotros traernos y ayudar a los hospitales de alto riesgo, digamos, trayéndonos bebés o mamás que no tengan complejidad. La pregunta que le estaba haciendo previamente tenía que ver... Está bien. Quería hacer en relación a si las estadísticas que ustedes llevan, y un poco me contestó parcialmente, que ustedes llevan en relación al resultado que tienen aquellos casos derivados, si ustedes hacen un seguimiento, al menos estadístico, en relación a cuál es el desenlace, ¿no? De estos partos de alto riesgo que en algún momento han pasado por la maternidad. Nosotros estamos muy orgullosos y contentos de los equipos de los hospitales de alta complejidad con la que trabajamos, porque en los casos derivados han podido evolucionar correctamente. Por supuesto, la medicina no es una ciencia exacta, digamos, no es lógica ni matemática, pero hasta ahora, gracias al trabajo de los hospitales de nuestra red, las pacientes que requirieron derivación por urgencias obstétricas muy graves fueron tratadas con mucho éxito. No, la razón por la cual se han intervenido hospitales en la región, ¿usted no considera que obedece a ningún tipo de precariedad en la prestación del servicio? No entendí la pregunta, disculpa. Que la intervención que han sufrido los hospitales en la región y ciertos cambios en las direcciones, por ejemplo en el Hospital Posadas, en el Rodríguez, no obedece a ninguna precariedad en la prestación del servicio, digo, porque aparentemente por lo que usted dice estarían brindando un servicio satisfactorio, por lo menos desde su perspectiva, ¿no? Porque estamos hablando de otras instituciones. Claro, digamos, desde la perspectiva de la red obstétrica que conformamos con la maternidad, nosotros, yo puedo garantizarte que las mamás estuvieron muy bien. La realidad es que desde la perspectiva que me preguntás, cada director y el mismo del ministerio debiese darte una imagen mucho más cercana a la realidad que desde el lugar en donde yo me encuentro. Desconozco las estadísticas o los parámetros de calidad del resto de los hospitales. Bueno, muy bien, gracias doctora Cecilia Servo, directora asociada de la maternidad Estela de Carlotto del distrito de Moreno, por la entrevista, por la información. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasó, como decíamos, la doctora Cecilia Servo, que también daba cuenta de un posicionamiento en relación a el sistema de salud regional, al cual, bueno, se alude permanentemente cada vez que se habla de alguna problemática que atañe a la población de Moreno, ¿no? Esto es un trabajo en red, ¿no? Cuando se habla de que el hospital Mariano Luciano Vega es el único después de años, de décadas, y que permanece en las 180 camas, bueno, pero se dice que lo importante es la permanencia de lo que hay instalado y el agregado, en este caso del UPA y de algunas instituciones fuera del distrito, que daría cuenta de la respuesta estructural del gobierno de la provincia de Buenos Aires al problema del servicio de salud. Ahora, en muchos de estos hospitales y para determinadas afecciones no se dispone de ecógrafo y no se realiza el diagnóstico necesario para determinar afecciones graves, no tanto lo que tenga que ver con el embarazo de riesgo, que es en definitiva lo que termina derivando la maternidad Estela de Carlotto, sino lo que tiene que ver con otras afecciones de las cuales hemos estado hablando. Y bueno, desde la perspectiva local y bueno, muy puntual de la maternidad Estela de Carlotto, que bueno, es descripta como de avanzada, que tiene un parto respetado, lo que implica que obviamente en otros lugares no se respeta a la mujer, y eso está claramente fundamentado por los testimonios, ¿no? Y además por lo que el discurso dice y no dice, porque si se está hablando de que en la maternidad lo que tiene de particular y de diferenciador la maternidad Estela de Carlotto en el distrito de Moreno es que tiene un parto respetado, por ende en las otras instituciones no hay partos respetados, y esto es efectivamente así. En los casos de alta complejidad, según por lo menos desde la perspectiva que tenía la doctora Servo, tiene buenos resultados. Ahora la realidad que se vive día a día en estas instituciones dice otra cosa. Vamos a un separador y vamos a hablar justamente de esto que se vive en otras instituciones. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. En el día antes de ayer, si mal no recuerdo, estábamos comentando y relatando en voz de su compañero el fallecimiento de Andrea Nair Martínez, producto de la desidia, el abandono de persona, producto de las instituciones estatales, de estas instituciones estatales de las cuales estábamos hablando, ¿no? Esto que, según la profesional, la directora asociada de la maternidad, al menos desde su perspectiva, ¿no? Desde ya, y lo que a ellas atañe, funciona bien. Bueno, pero otras perspectivas dicen otra cosa. Y estas otras cosas tienen que ver con que Andrea Nair Martínez sufrió un abandono de parte de la escuela de cadetes de la policía local, luego sufrió el abandono de los profesionales del hospital Mariano y Luciano de la Vega, luego sufrió el abandono de del sistema de ambulancias de la REM local, luego sufrió el abandono de el hospital de Rodríguez, y finalmente, bueno, falleciera en brazos de su compañero Walter Javier Garcete. Esto tuvo repercusión, sobre todo porque las escuelas de policía local descentralizadas ha sido una de las iniciativas que había llevado adelante como idea fuerza de las campañas electorales del actual precandidato a la presidencia del Frente para la Victoria. Estamos hablando del gobernador Daniel Scioli. Y en la legislatura de la provincia se presentó un pedido de informes, algo que tiene que ver con el pedido de informes que se le realiza al Ejecutivo cuando, bueno, la legislatura quiere saber qué es lo que ha sucedido y por qué ha sucedido este pedido de informes. Fue presentado por el diputado provincial del Partido Socialista, Ricardo Vago, y los puntos son 7 puntos, y estos 7 puntos dan cuenta de la falta de información que en su momento estuvo presente. Quiero decir, no se dio información en relación institucional, ¿no?, sobre lo que había sucedido y qué medidas se habían tomado ante estos hechos terribles. Y el primer punto dice, la versión oficial, se pide información en relación a la versión oficial sobre el fallecimiento de la cadete Andrea Nair Martínez, quien estaba realizando el curso de formación en la Escuela de Formación de Policía de Prevención Local del municipio de Moreno. No hay versión oficial. ¿Qué es lo que pasó del fallecimiento? Bueno, se pide esta versión oficial. Segundo punto, pide información en relación a si el director de la Escuela de Formación de Policía de Prevención Local del municipio de Moreno u otra autoridad de la institución requirió la presencia de una ambulancia para asistir a la cadete Andrea Nair Martínez. Porque, según el relato de Walter, su compañero, decía que efectivamente nadie había requerido nada para asistirla. Entonces, se intenta verificar si esto es así. Que la institución diga, lo desmiente o no lo desmiente, bueno, que dé su versión. Tercer punto, informe el motivo por el cual la cadete Andrea Nair Martínez no fue asistida en el lugar y tuvo que procurarse auxilio médico por sus propios medios, dirigiéndose ella sola, en colectivo, hasta el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Este es otro pedido de informe en relación a cuáles fueron las razones por las cuales no se le procuró auxilio médico. Porque se consideró que no era necesario, ¿por qué? Porque no lo habían visto, no lo habían previsto, bueno, ¿por qué? Todavía no, o que desmientan la situación, ¿no? Que digan, no fue así. Bueno, que den su versión, todavía ni siquiera han dado su versión. Otro pedido, otro punto dentro de este pedido de informes, ¿qué tipo de cobertura médica, asistencial, ART o seguro cubre a los cadetes que realizan los cursos de formación en la citada institución? En el día que estábamos, bueno, comentando esto, justamente estábamos diciendo que aparentemente no había siquiera un médico en la institución, ni una ambulancia, cuando las normativas en relación, por ejemplo, a la práctica del deporte dan cuenta de que debe haber un médico presente en el momento en que se realiza un partido de fútbol. ¿Cómo en una institución de la policía bonaerense no hay siquiera un médico, una enfermería, alguien dedicado a los primeros auxilios, por ejemplo? Y obviamente que esto esté dentro de una cobertura institucional, ¿no? Cobertura médico-asistencial, ART o seguro de algún tipo, para la protección de la salud de las personas que están ahí. ¿Qué tipo de esto en la ley, en las normativas, digo esto de la cobertura médico-asistencial, en las normativas que establecían la formación de estos centros de formación de la policía de prevención local, está ausente. no se habla de la cobertura médica, no hay médico asistencial, por eso se pide este informe, ¿no? Para que lo que no está mandando la ley, de todos modos, se llevó adelante, o directamente, como la ley no lo manda, no está cubierto la asistencia médica. Bueno, se pide ese informe. Otro informe, otro punto del informe que se pide, ¿qué tipos de protocolo existen en caso de accidentes durante la instrucción de los cadetes en la Escuela de Formación de Policía de Prevención Local? Protocolo, algo que tiene que ver con cuáles son las normas para llevar adelante y las acciones concretas que establece una normativa ante un accidente, un dolor. Esto que está establecido, por ejemplo, en el sistema educativo, que está establecido desde ya en los hospitales, más allá de que se cumpla o no se cumpla. Pero si existe un protocolo y esto no se ha cumplido, es una manera de empezar a ver cómo se deslindan responsabilidades y se adjudican responsabilidades por lo que ha pasado. Informe en relación a las medidas disciplinarias que se adoptaron respecto del personal a cargo de la instrucción de la cadete Andrea Nair Martínez el día del accidente. Porque desde ya, una cosa es que la información que se viene detallando no la tenga la opinión pública, no lo tengan los legisladores, pero desde ya que esa información, toda esa información que no es de dominio público, que no es pública, que debería serlo, y que además tampoco es está en poder de los legisladores, bueno, pero ellos sí tienen esta información. Bueno, ante esta información que ellos sí manejan y no pueden negar que deben, que están manejando, ¿qué medidas han adoptado disciplinarias en relación al personal? Digo, porque Andrea Nair Martínez, debido a los golpes y las consecuencias que esos golpes pudieran tener en su cuerpo, la llevó a la muerte. ¿Y qué medidas disciplinarias se han tomado? El séptimo punto tiene que ver con el criterio del Poder Ejecutivo en el caso de la muerte de la cadete Andrea Nair Martínez. Acá se refiere directamente a la gobernación, al gobernador Daniel Scioli. ¿Qué medidas, qué criterio va a adoptar el Poder Ejecutivo, el gobernador Scioli, en el caso de la muerte de la cadete Andrea Nair Martínez, si se puede tipificar esto y si considera el Poder Ejecutivo, el gobernador Daniel Scioli, que puede ser tipificado bajo la figura del delito de abandono de persona? Y en ese caso, si efectivamente el gobernador Daniel Scioli y el Poder Ejecutivo en general considera que se trató de un delito de abandono de persona, en ese caso, ¿qué medidas legales se llevarán a cabo o se han llevado a cabo? El pedido de informe habla, en este caso, ¿qué medidas legales se han adoptado? Ese es el pedido de informe. Estos son los 7 puntos que se han presentado en el pedido de informe por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es un proyecto presentado y que, bueno, que pide este informe al Ejecutivo Provincial en relación al abandono de persona que sufriera puntualmente por la Escuela de Formación de la Policía Local aquí en el Distrito de Moreno, en el caso de la muerte de Andrea Nair Martínez. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Orgullosamente,

en Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos. Desde mayo Carlos, también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega. ¿Y para qué se hace? La idea es llevar teatro a las zonas sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio donde su arte creció. Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia. Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero. Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa. Vení a la peña. Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Tengo un buen recuerdo para ti. ¡Esperamos! Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Rige desde el jueves un paro total en la Serenísima, Atilra y toda la industria lechera. Surgió por los conflictos de todo el país, esto ha salido en los medios nacionales, con los tamberos y el precio de la leche para los productores, y la medida termina afectando a todas las empresas, que desde hoy estará paralizada por tiempo indeterminado. Esto tiene que ver con los productores de leche, los tamberos. Hay malestar en las altas esferas. Los detalles de lo acontecido tiene que ver con el surgimiento de el paro que se está realizando por parte de Atilra. Vamos a escuchar unos audios que describen la situación que se está viviendo en este momento y que, bueno, Eber Ríos es el secretario general de Atilra en General Rodríguez y nos cuenta cómo se está desarrollando este paro nacional de los trabajadores de la industria lechera. Lo escuchamos. No es solamente una medida contra Serenísima y solamente para esta zona, sino que este es un paro a nivel nacional que lo ha decretado el Consejo Directivo Nacional de Atilra en solidaridad por el reclamo que vienen llevando adelante los productores de la zona de Santa Fe, Sunchales, Suardi. El reclamo se debe a que la parte industrial ha decidido en forma unilateral bajarle el precio al litro de leche. De 3 pesos con 30 que se viene pagando generalmente en el mercado, decidió bajárselo 20 centavos a 3 pesos con 10. Y hay muchos productores que por esta situación ya han anunciado que no pueden soportar esta baja y que tendrían que estar cerrando los tambos. Bueno, es el valor de la leche en tambo. Ahora, en góndola llega a 12 pesos, 13 pesos. En la cadena de comercialización, ¿quién se queda con la mayor parte de la torta? Mira, nosotros lo venimos anunciando hace mucho tiempo y esto lo hemos hablado con la parte industrial, ¿no? Siempre tratan de ajustar por lo más sensible. Como no pudieron la parte industrial con la parte de los trabajadores, doblegarnos, por ejemplo, tuvimos hace muy poco, cerramos paritaria, un nuevo incremento salarial, posicionando nuevamente a los trabajadores lecheros en uno de los mejores sueldos del país. Obviamente ajustan por los productores, pero creo que se lo hemos dicho en las sucesivas reuniones que llevamos adelante con las cámaras empresarias, que la presión se tiene que generar hacia arriba, exigirle al Estado una política de lechería seria, que se establezca una vez y para siempre, que creo que va a ser la solución definitiva a esta situación de crisis que está atravesando el sector lácteo, y obviamente exigirle al Estado que tome cartas en el asunto con las grandes cadenas de comercialización, que son las que terminan los precios definitivos en góndola. Son los que menos se arriesgan y son los que se llevan la mayor tajada de la cadena del sector lácteo. Uh-huh. Ellos son los responsables de que, porque ellos mismos lo terminan fijando a los industriales a qué precio le bajan los productos y cuáles son los el precio que lo van a depositar en góndola. ¿Hay alguna razón para que se explique la baja en el precio de la leche en tambo? Es decir, ¿hay algo que lo...? Sí. El sector lácteo está atravesando por una situación de crisis. Las empresas están complicadas económica y financieramente. Uno de los puntos fundamentales es que, bueno, está la política del gobierno con respecto al precio cuidado y los empresarios argumentan de que todo aumenta y el gobierno no le permite aumentar los precios y eso genera que se desestabilice las economías de las empresas. Pero me parece que acá tenemos que trabajar en forma conjunta, las cámaras empresarias, los trabajadores, los productores, para que en realidad tome carta en el asunto del Estado. No se justifica, o sea, en algún momento han intentado enfrentarnos los industriales argumentando que no le pueden pagar más por el litro de leche por los sueldos que tienen los trabajadores lecheros en las industrias. Y nosotros nos hemos animado y está las claras esta alianza estratégica que llegó adelante a Tilra con una de las asociaciones de productores, donde demostramos que nosotros consideramos que es justo que se le incremente más. Nosotros ahora estamos luchando para que se retrotraiga el precio a lo que estaban pagando hace un mes atrás. Bueno, Atilra, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de la leche, de la industria lechera, estaba dando cuenta de esta crisis que se está registrando a nivel nacional de la producción lechera y de la industria lechera. Siempre tiene esta imagen que cada vez que hay un conflicto se ve cómo los productores tiran leche y esto genera una sensación muy fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con el tirar la comida en momentos en los cuales la población necesita cosas que no tiene, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación. Por eso todo esto termina cayéndose en este hecho para poder llamar la atención de una situación que se agrava y se va agravando gradualmente, porque justamente hay una inflación que lenta pero seguramente va no solo reduciendo los salarios de los trabajadores, sino el otro eslabón débil de toda esta cadena, que son los productores, en beneficio de las patronales, que por supuesto cuando se realiza un ajuste, y esto es la lógica del capital, por supuesto, ¿no? El ajuste se hace sobre los más débiles, no es que se van a hacer los ajustes en relación a la rentabilidad y a lo que puedan extraer de plusvalía los industriales, sino que, bueno, desde ya el hilo se corta por lo más delgado, como se dice, y en este caso no es una excepción. Los trabajadores, bueno, el sindicato de Atilra, lo que está denunciando también es la no intervención por parte del Estado, que trae como resultado la liberación del más poderoso, el actor más poderoso, que son los industriales de la leche, en su capacidad para enfrentar a los otros dos actores débiles de este conjunto, que son los productores, los tamberos y los trabajadores. Les bajamos el precio de la leche, no solo no se lo subimos o no le damos una recomposición, ¿no? Porque hay inflación y, bueno, habría que aumentar y tal vez ese aumento podría ser insuficiente, ¿no? En vez del 30, 40, 50% se le aumenta solo el 5, solo el 10, ¿no? Y eso ya sería una recomposición que demandaría una demanda, una protesta. Bueno, en este caso se le está reduciendo el precio de la leche al tambero, lo que hace imposible continuar con la producción. Ahora, ¿qué justificación y qué razón se le da? Bueno, los salarios que están recibiendo los trabajadores. Es decir, el discurso de los industriales dice que el dinero que debería ir para los productores se lo están llevando los trabajadores. El Estado en todo esto no participa y, en definitiva, da vía libre a que esto siga solidificándose en este sentido. Siguió hablando Eber Ríos con nuestro compañero Rubén Bustamante y hablaba del precio de la leche. Eber Ríos, secretario general de Atilra, General Rodríguez. Las grandes cadenas de comercializaciones, te estoy hablando de los hipermercados. De ah, los me estás hablando de Coto, Carrefour, Walmart. Sí. Esos son los responsables de generar la inflación y de fijar los precios definitivos. Son los que manejan el negocio, son los que se llevan la mayor tajada de la cadena del entramado del sector lácteo y son los que menos arriesgan en este caso. A ver, acá nosotros nos solidarizamos por el reclamo que están llevando adelante los productores. Obviamente generándole un paro de las características que estamos llevando adelante nosotros, lo perjudicamos porque pierde millones en la parte industrial, porque no puede salir a comercializar sus productos. Pero lo hemos, o sea, antes de llegar a este conflicto, nosotros hemos intentado llevar adelante reuniones entre las tres partes, productores, trabajadores, industriales, para determinar una medida a tomar en conjunto. Pero no, ellos en forma unilateral han decidido, para que vos entiendas cómo es la metodología, acá no hay negociación entre los productores y la parte industrial. Directamente los industriales los llaman, un día le dice, mañana te retiro la leche, pero te la pago 20 centavos de litro, 20 centavos menos de lo que te lo vengo pagando. Uh-huh. Y si el productor se rehúsa a aceptar ese pago, no le retiran la producción. Claro. Esto está claro, no hay negociación, es una decisión unilateral por la parte empresarial. Bueno, en este caso, bajar el precio del litro de leche, entonces, ¿quién tomó esa decisión? La parte industrial. Sí. Acá se lo está señalando a Saputo, que es una multinacional que está establecida en la zona de Rafaela. Pero obviamente, detrás de la decisión de Saputo, se han aliado un montón de empresas. Serenísima también ha bajado el precio del litro de leche, se lo anunció a los productores que trabajan con ellos, y le han desdoblado el pago de... que generalmente se paga siempre a fin de mes, se lo devolaron en dos veces. Uh-huh. Pero ya lo han hecho la mayoría de las industrias. Creo que salvo Sancor, que anunció concretamente por un comunicado que no le iba a bajar el precio al productor, el resto de las empresas han tomado la misma determinación que Saputo. La industria lechera, por un lado, y los comercializadores, las multinacionales y, bueno, en el caso de Coto, capitales nacionales, comercializadores son los que fijan el precio y los que arriesgan menos, como bien decía el secretario general Eber Ríos. Son los que menos arriesgan. Y en este caso hay una asociación entre unos y otros para paulatinamente y unilateralmente aumentar el precio. Sancor es la única grupo industrial, porque de cooperativa tiene poco, porque en definitiva son asociados los tamberos que en definitiva también unilateralmente se decide cómo se lleva adelante. Hay cooperativas y cooperativas. Bueno, Sancor es una de esas cooperativas que en definitiva tienen poco del espíritu cooperativo y también unilateralmente, en definitiva, no han bajado el precio de la leche, pero lo han dejado igual ante el avance de la inflación. Quería hacer un último comentario en relación, hay un audio más, pero quería hacer un comentario en relación a esto de tirar la leche y que también era mencionado por parte de el secretario general Eber Ríos en relación a la negativa de las industrias a retirar la leche si no se acepta el precio. Esto es una extorsión porque en la industria lechera hay un condicionamiento que puede que da explicación de muchas cosas que pueden resultar, para quienes no conocen la industria y la leche, que tiene que ver con el hecho de que las vacas necesitan ser ordeñadas todos los días. Si no son ordeñadas todos los días, la vaca se enferma. Entonces los tamberos tienen la obligación y la necesidad de producir la capacidad instalada, digamos, los animales que tienen necesitan ser ordeñados todos los días, porque si no terminan enfermándose. Y la leche que no se comercializa, en definitiva, que no es retirada a precios extorsivos por parte de la industria de la leche, tiene que ser tirada, porque no tienen otra manera. No pueden dejar las vacas sin ser ordeñadas porque, como decía previamente, reitero, la vaca se enferma y puede, en definitiva, tener un resultado peor que el de tirar la leche. La industria lechera lo sabe, por eso actúa de esta manera. Las grandes nacionales lo saben, por eso actúan de esta manera unilateralmente, y claramente se ve la necesidad de que intervenga el Estado ante una relación de fuerza totalmente desigual. El Estado permanece sin intervenir, y Heber Río, secretario general de el sindicato Atilra de General Rodríguez, habla de esto, ¿no? De los industriales y cómo se manejan. Lo escuchamos. También los industriales tienen sus agachadas cuando hay épocas de bonanza. En el caso de Saputo, que es una empresa que se dedica a exportar leche en polvo y quesos, como se desmoronaron los precios internacionales, lo primero que hicieron es ajustar a los productores. Pero estos industriales, como el caso de Saputo, en sus épocas que estuvieron exportando, que la tonelada de leche en polvo estaba en $5.000, para que tengan conocimiento, ¿no? Sí. Se estuvo pagando a principio de año $5.000 la tonelada de leche en polvo, y hoy actualmente, al desmoronarse, porque hay un exceso de leche en el mundo, está pagando más de $1.850, $2.000 la tonelada, no se está pagando. Entonces no es conveniente exportar. Pero cuando se estaba pagando $5.000 la tonelada, estos industriales fueron robándole tambo a las pequeñas y medianas industrias de la zona, pagando cerca de 4.50 pesos por litro de leche. Por eso no es una decisión caprichosa que tomó Atilra, no es una decisión caprichosa que toman los productores. Los medios de comunicación muestran que se está tirando leche, pero la verdad no es porque no tomemos conciencia que esa leche la pueden tomar tantos chicos que hoy pueden estar necesitando, pero lo que pasa es que hay que tomar una decisión, porque si no el sector lácteo va a entrar en una situación irreversible. Creo que el Estado tiene que tomar una determinación de fijar reglas claras para todos los actores de la cadena de lácteos. Saputo es una multinacional, una de las más importantes a nivel local de la industria lechera, y que tiene una orientación al mercado internacional. Los productos que ofrece, bueno, Saputo se ha convertido en uno de los 10 principales procesadores de productos lácteos en el mundo. En el mayor fabricante de queso del mundo, obviamente no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo, y el principal procesador de leche líquida y crema de Canadá. El tercer procesador de lácteos en Argentina y el cuarto en Australia. En Estados Unidos, Saputo clasifica entre los 3 primeros productores de queso y es uno de los mayores productores de productos lácteos larga vida y cultivados. Es una empresa que tiene su origen en Canadá. Una multinacional. Saputo produce, comercializa y distribuye una amplia gama de productos de la mejor calidad, en especial quesos, leche líquida, productos lácteos y crema larga vida, productos con cultivos probióticos e ingredientes lácteos. Se venden en más de 40 países y 8.000 millones de litros de leche natural cada año procesan. industrializan, porque esto se trata de la industrialización de la leche. Son los que, esta multinacional y los industriales, como la Serenísima y otros, que tienen la capacidad de almacenar y de procesar y de convertir la leche, por ejemplo, en este producto exportable que es la leche en polvo. Son los industriales los encargados de realizar ese proceso y de generar valor y, en definitiva, los que se llevan la parte más grande de la torta de este negocio. Quedan al costado los productores y los trabajadores. En todo esto, el Estado no es que esté ausente, porque el Estado es quien permite que este tipo de entramado continúe. La legalidad es parte del Estado y la legislación permite que esto suceda, de manera tal que el Estado no está ausente, sino que está presente, garantizando que estas multinacionales y estas empresas sigan haciendo negocios a costa de los trabajadores y de, en este caso puntual, de los productores. La crisis de la industria lechera tiene que ver con el también tiene que ver no solo con la capacidad de poder que tienen las corporaciones y los industriales de la alimentación, sino además con esto que nosotros hemos estado trabajando, que tiene que ver con el cambio estructural que ha habido en la producción agropecuaria argentina, dejando de lado producciones clásicas de la producción argentina, que tiene que ver con la carne y con el trigo y también con la leche. Todas esas industrias están en crisis. Esto no quiere decir que esté en crisis el campo, así como cosa general, genérica, porque no es todo lo mismo, no es todo indiferenciado, no solo porque hay grandes, pequeños productores, hay grandes y pequeños comercializadores, hay grandes y pequeños industriales, sino además porque hay diferentes ramas, y hay ramas que en este momento son dinámicas, que aportan divisas concretas y fabulosas por su volumen, y hay otras que están en claro declive. Y esto tiene que ver con los procesos industriales, tiene que ver con el mercado internacional y con la oferta y demanda que se va generando en otros países. La industria lechera, por lo tanto, está efectivamente en crisis. La crisis la están pagando en este momento los productores. Estás escuchando Recorte Informativo. Las vacaciones de invierno son vacaciones que tienen que ver con el sistema educativo, con las escuelas, que contemplando, por lo menos, no sé si es un beneficio secundario, pero en el partido de Moreno, en el distrito, es necesario. El frío hace en muchos casos muy dura la posibilidad de que chicos que tienen que ir a la escuela todos los días, salgan de noche de sus casas con la helada y con los grandes fríos que ha estado haciendo últimamente para llegar a las 8 a la escuela. Y en estos momentos eso no está sucediendo, sobre todo teniendo en cuenta que hay que llegar a escuelas que no tienen, en muchos casos, la calefacción que es necesaria, ni las condiciones edilicias para tener un ambiente saludable y que respete sus derechos mínimos, ¿no? Los derechos mínimos que tiene que ver con respetar a nuestros niños. Bueno, esto no sucede, razón por la cual a veces puede pensarse que el receso invernal hace que estas penurias tengan un receso de algún modo. Y el SUTEBA, en relación a lo que bueno se está dando en el sistema educativo, convocan un paro para el 3 y 4 de agosto. Estoy hablando de un comunicado difundido por SUTEBA Tigre. La Secretaría General comunica que el 3 y 4 de agosto, paro y movilización. En esta primera parte del año dimos una gran lucha para defender nuestros derechos y la escuela pública. El gobierno, por el contrario, llega a esta altura con todas las asignaturas pendientes. Todavía no se cobra en tiempo y forma el salario. Se efectúan descuentos abusivos e ilegales. Se mantienen condiciones indignas de enseñar y aprender sin construir las obras comprometidas. No se nombran los cargos que hacen falta. Se recortan los comedores, mientras la obra social cumple cada vez menos con las prestaciones que nuestra salud necesita. Y como gracias a la lucha logramos respuestas, esto es una consideración de SUTEBA, a nuestras demandas, aunque el poder se empeña en recortar gastos, ratificamos ese camino, el de la movilización y la organización democrática. Fue así que desde el 10 de abril, cuando ocupamos la jefatura regional, demostramos que decíamos la verdad y que era el gobierno el que incumplía sus obligaciones. Hoy, en medio de la campaña electoral, cuando asistimos a un fastuoso derroche de recursos por parte del gobernador candidato, es necesario mantener nuestros reclamos y estar en las calles por eso. Cumpliendo lo resuelto por nuestro cuerpo de delegados de SUTEBA Tigre y el plenario provincial realizado en Quilmes, el 7 de julio llamamos a realizar un paro provincial de 48 horas el día 3 y 4 de agosto y a movilizarnos el primer día a La Plata. Bueno, esto dice SUTEBA Tigre, hablando de una decisión del plenario provincial que iría a un paro con movilización el 3 y 4 de agosto. Poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sanfrero soy, señor, y en Recanía mi dolor. Hachero Miguel, en el monte cantaré. Fuente de mi miador, tarefero de Oberá. Sangre de oficio que se queman en la mesa. Se queman, se queman, se queman. Estás escuchando Recorte Informativo. Víctor de Genaro, o de Genaro, dirigente histórico de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, es en este momento precandidato, la única lista, del Frente Popular, que nuclea a la Unidad Popular, al PTP y a Emancipación Sur. En Víctor de Genaro estuvo en Moreno. Se realizó una caravana, la caravana del Frente Popular, y que, bueno, nucleó a actividades sociales llamados con el nombre de El Carromato de la Esperanza. Y bueno, Víctor de Genaro estuvo hablando de esta actividad y del sentido de esta actividad. Vamos a escuchar a Víctor de Genaro hablando de la caravana del Frente Popular. Bueno, fue una caravana que comenzó en Merlo, que recorrimos los barrios, que estuvimos con Giovanni, estuvimos viendo las dificultades, pero también las ganas y la pelea de la gente, los despedidos de Tenari. Vimos las dificultades, pero también la esperanza de la pelea por construir una alternativa diferente. Vinieron compañeros en caravana desde Ituzaingó, Morón, compañeros de Cuartel Quinto, que han llegado con el carromato de la esperanza. Nosotros creemos con toda claridad que cuando nos venden el voto útil de que hay que votar al menos malo, nosotros le decimos que el voto útil en agosto es el de los sueños. Hay que votar por tu sueño, votar por tus hijos, por tus nietos, por el laburo genuino, con basta de droga, votar por la felicidad, votar por el Frente Popular para que podamos realmente construir una esperanza para gobernar la Argentina. Víctor de Genaro hablaba de algo que en su momento, cuando se hablaba del balotaje, se tematizaba mucho, por lo menos en los medios, que tenía que ver con el voto libre en un inicio, en el cual uno puede votar por sus principios, ¿no? Y en este caso, en agosto, en las primarias, uno estaría más libre de votar porque no tiene que estar previendo qué es lo que puede llegar a suceder con la designación de los cargos, ¿no? Y luego, luego de que pase agosto, en octubre, ahí sí tener una visión más, si se quiere, más pensada, más calculada en relación al propio voto, ¿no? Y hacer un voto útil en ese caso. Esto que se aplicaba a las cuestiones del balotaje, bueno, Víctor de Genaro lo está aplicando a esta conformación, esta estructura de la votación que tiene dos instancias, las primarias y luego las generales, de manera tal que uno podría votar una cosa en agosto y otra cosa tranquilamente en octubre. Bueno, esto es lo que está proponiendo Víctor de Genaro, obviamente tratando de buscar el objetivo principal, que es pasar el piso como para poder llegar a octubre y poder de ese modo dar a conocimiento de la ciudadanía su propuesta. Víctor de Genaro, ¿cuál es la propuesta de Víctor de Genaro? Muy sencillo. Es un trípode claro. Para nosotros hay que terminar el hambre en 6 meses. Se puede en Argentina porque sobra comida. Hay que organizar esa llegada. Es una inmoralidad además de ineficiencia. Y hay que resolver el tema del trabajo genuino. Se necesitan 500.000 docentes, sectores, los gabinetes psicopedagógicos, porteros, cocineros, para hacer la doble escolaridad, que está por ley, que no cumple. 500.000 de trabajo en el área de salud preventiva. Se invierte muchísima plata, como en los primeros países del primer mundo, pero se la lleva a los laboratorios privados de medicamentos, se lo lleva al complejo médico asistencial privado. Hay que reformular la salud como lo plantea el sentido común, que es terminar en serio con la atención primaria de la salud como el elemento principal de reactivación. Y la inseguridad, que necesitamos seguridad de trabajadores de seguridad pública, termina con trabajo, salud, previsión, la posibilidad de tener vivienda. Que nuestros hijos vuelvan a soñar. Basta de precariedad laboral, basta de gatillo fácil y basta de droga. Con esas tres cosas nos quieren disciplinar. Y nuestro pueblo va a pelear y nosotros vamos a estar acompañados. Víctor de Genaro, hablando de las intenciones del Frente Popular, invitar a soñar. Y este es el deseo de Víctor de Genaro, la propuesta de Víctor de Genaro para agosto. Habló del contexto político que se abre en los partidos mayoritarios, fundamentalmente en las intenciones de polarización que se da entre lo que los medios hegemónicos de uno y otro hablan, que es la derecha y la izquierda, aparentemente, no sé cuál sería la izquierda, pero bueno, Macri y Scioli, un poco se cae, ¿no?, esa dicotomía de la derecha y la izquierda, pero bueno, sería el kirchnerismo y la derecha clásica, podríamos decir. entre Macri y Scioli, que es esta intención de polarización. Ante esta pregunta, Víctor de Genaro dijo lo siguiente. En esta polarización que se intenta instalar entre Macri y Scioli, ¿se ven llegando al piso que de algún modo dispone las PASO? Sí, creemos que hay muchos peleadores y soñadores como nosotros. En agosto no se elige presidente y ellos quieren decir que hay que votar al menos malo para que no gane el otro. Nosotros le abrimos un camino a la esperanza, un cauce a la esperanza. Vote por los sueños, vote por el Frente Popular para que estas ideas estén en octubre. Y ahí discutamos todo. Es hora de que estos señores sepan que no votamos más millonarios, que se van más millonarios que cuando entraron. Votamos trabajadores, pequeños comerciantes, educadores, científicos, profesionales, gente de los barrios, religiosos, que están comprometidos con el pueblo. ¿Crees que la gente va a entenderlo a esta distancia, entendiendo las reglas del juego que propone el sistema de la democracia representativa? Estamos uno a uno, los votos se ganan uno a uno. No existe la gente que tiene un solo voto. Existen 25 millones de argentinos que vamos a votar. Nosotros queremos llegar a esos 500.000 que nos abran la puerta a creer que se puede transformar. Y sí creo que 500.000 vamos a hacer. Los votos se ganan uno a uno. Parece un director técnico, ¿no? El paso a paso. Y en este caso los votos se ganan uno a uno y, bueno, la diferenciación entre cada uno de los votantes y no una masa que tiene un solo voto, ¿no? Esto es la visión que propone Víctor de Genaro en momentos de campaña electoral. Alicia Maynard, que es parte de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, pero que también es parte del Frente Popular y de la herramienta electoral, lo que se llamó en su momento la herramienta electoral que tenía Víctor de Genaro, es primera candidata a concejal aquí en Moreno, primera precandidata, si bien es lista única, es la primera precandidata a concejal por la lista del Frente Popular. Y en ese acto que se realizó y en esta caravana que se realizó de Merlo en Moreno, Alicia Maynard también habló con Recorte Informativo, con Fernando Ochoa, y comentó lo siguiente en relación a la campaña y qué representa el Frente Popular en este contexto político partidario. La verdad que la sensación que tengo es altamente positiva. Digo, el empezar a asomarse nuestro proyecto, a visualizar que hay una nueva alternativa de la que venimos generando y construyendo hace mucho tiempo, pero que vos sabés cómo es esto en la política, lamentablemente los grandes medios, los grandes partidos, las grandes estructuras tratan de que nosotros, los partidos chicos, no existamos. Ahora, acá hay mística, hay militancia pura. Vos recordás que la otra vez un compañero que me preguntó, ¿se ha perdido la militancia? No, compañero. No se ha perdido la militancia. La militancia está acá, se sienta en las mujeres, en los niños, en los viejos, en los compañeros de las organizaciones sociales, gremiales, políticas, partidarias, culturales, religiosas, que hoy integran este Frente Popular. Atreviéndonos, como dicen los compañeros, atreviéndonos a soñar sin ningún aparato económico como el que ves que está pasando enfrente, porque acá hay una manifestación cotidiana de dinero, de aparatos, de fuerza, que la cual nosotros los que integramos este frente no tenemos. Pero ¿sabés qué tenemos? Tenemos la seguridad, tenemos la confianza en el proyecto político que construimos con un compañero como Víctor de Genaro, de que vamos a generar una alternativa dentro de este bipartidismo que se ha generalizado hoy. Porque parece ser que si no votas al socialismo gana la derecha, y si no votas a la derecha se cae, y es una mentira burda que se ha generado, porque la realidad y la experiencia nos indica que son el mismo proyecto. Alicia Maynard tratando de justamente argumentar en relación a lo inadecuado y lo mentiroso, ¿no?, de esta opción que se muestre y se ofrece en relación a el macrismo y el candidato del kirchnerismo, Daniel Scioli. y bueno, apostando por esta invitación de Víctor de Genaro a soñar y que, bueno, que romper el bipartidismo y, bueno, que el Frente Popular sería una alternativa que daría respuestas que las otras fuerzas no dan. Ahí escuchábamos también al Carromato, ¿no? Al Carromato de la Esperanza, y bueno, en un contexto de campañas políticas con muchos recursos económicos por parte de las fuerzas mayoritarias, como decía Alicia Maynard, y bueno, y con la fuerza de los sueños, esto es lo que decía Alicia Maynard en relación a el Frente Popular que lidera Víctor de Genaro y que se enfrenta al primer obstáculo en las elecciones primarias, las PASO de agosto, de sobrepasar el piso estipulado por ley para poder competir en las elecciones generales de octubre. Recorte informativo. En ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Llegamos al final del programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana viernes, que sería el último programa de la semana. Nos estamos despidiendo, hacemos recorte informativo Gus, Cintia, Rubén, quien les habla Bernardo, y con la colaboración hoy también con una entrevista que realizará Fernando Ochoa. Así que nos despedimos, gracias por acompañarnos. Verifico a ver si ha llegado algún mensaje. No nos llegó ningún mensaje, así que bueno, agradecemos y los esperamos para que nos acompañen en el programa del día de mañana, viernes, el último programa de la semana. Les deseamos una buena jornada. Chau, gracias por estar ahí. Nos vemos, nos reencontramos mañana en Recorte Informativo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.